Hablando con Daniel Couselo para que nos comente un poco cómo viene la reunión con la ministra Claudia Balaguer. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día para vos también, todo en orden. ¿Allá qué se comenta? Bueno, ahora en un rato está por comenzar la reunión paritaria. Uh-huh. Digamos, nosotros vamos con una expectativa de que el gobierno haga una propuesta realmente seria. Puede ser contemplada en materia salarial y en materia también de condiciones de trabajo y todo lo que tiene que ver con esta vida laboral, que es otro de es la otra parte. Siempre se habla de lo salarial cuando hay una discusión paritaria, pero hay todo un componente que es mucho más profundo y que tiene que ver con los concursos, con la estabilidad docente, con las condiciones materiales de trabajo, con infraestructura escolar, con los presupuestos que tienen que ver con infraestructura, con el tema de salud. Bueno, una serie de puntos que son muy importantes, que también en esto no ha habido respuesta en la última reunión paritaria que hubo. Entonces, bueno, la expectativa de hoy es que por un lado haya una propuesta en materia salarial que sea realmente, que pueda ser atendible, que pueda ser discutida, que pueda ser considerada, no como la última, y que se dé respuesta a todos los otros puntos que hemos presentado de Camsa Fe. Daniel, ¿dónde está en lo salarial el problema? ¿En la cláusula gatillo o en el porcentaje de aumento que reclama Camsa Fe? ¿Cuál de los dos es lo más serio, lo más trabado, lo más importante? El problema es que no aparece plata. Ese es el problema. Porque hubo una propuesta. Vamos a arrancar del año pasado. El año pasado, el acuerdo fue un porcentaje que fue desdoblado, que fue la propuesta que se terminó aceptando. Digo, y esto también vale decirlo, que nosotros tenemos un sistema que todas las propuestas las sometemos a votación del conjunto de la docencia santafesina, se votan las escuelas y son los miles de compañeros los que terminan definiendo si se acepta o se rechaza una propuesta, ¿no? Bueno, dicho esto, el año pasado la propuesta que se aceptó fue un porcentaje que fue desdoblado en dos veces. Hubo también algún monto fijo para material didáctico y la aplicación de una cláusula gatillo en función de la inflación que determinaba el IPEC, el Instituto Provincial de Estadística y Censo. Ahora, que eso también venía, digamos, medio desfasado porque era se cobraba como a los dos meses de lo que se iba pautando. Entonces, ese fue hasta enero, febrero de este año. Cuando nosotros empezamos a discutir, la propuesta que nos hace este año el gobierno, de arranque y que fue rechazada por unanimidad de la docencia santafesina, sin porcentajes, sin montos, ni fijos ni nada, y directamente ir a una cláusula gatillo mes a mes, pero en función de la recaudación de la provincia de Santa Fe. Vale decir que si, vamos a suponer, un mes la inflación es, no sé, de 2.7 y la provincia dice yo recaudé 1.9, el aumento va a ser en función de 1.9 y no de 2.7, que es la inflación y que es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, digamos, eso para nosotros fue, digamos, fue una pésima propuesta, por eso tuvo el rechazo que tuvo, la masividad del rechazo que tuvo. Y bueno, lo que esperamos hoy, digamos, que habida cuenta que lejos de, más allá de las declaraciones que se ha hecho la ministra de Educación y demás, metiéndose hasta en cuestiones internas de resolución del gremio, yo digo, tendría que estar más preocupada en hacer una buena propuesta a los docentes hoy, en función de que nosotros, digamos, la pérdida del poder adquisitivo que tuvimos durante el transcurso del año pasado, más la pérdida que vamos teniendo día a día producto de la inflación que hay en el país, no nos deteriora el salario de la manera que lo está deteriorando. Daniel, el gobierno dice que los docentes de Santa Fe son los mejores pagados del país. ¿Es cierto eso? No es así. Sí, digamos, los docentes de la provincia de Santa Fe estamos entre las cuatro o cinco provincias con salarios más altos. Ahora, comparado con el resto del país, pero digo, teniendo en cuenta primero un contexto nacional, ¿cuál es el contexto nacional? Que por tercer año consecutivo no hay paritaria nacional, claro. Y al no haber paritaria nacional, el piso que se ponía salarial para todos los docentes del país hoy no existe. Entonces, en consecuencia, muchas provincias, digamos, el salario de los docentes se ha venido abajo como en los años 90. Claro. Digo, y esto el gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri, lo que hace es desconocer una ley con un decreto. Sí. Digamos, nunca un decreto puede modificar una ley, exacto. Una ley se modifica con otra. Sí. Entonces, con ese decreto, unilateralmente, no ha introducido un cambio. No hay paritaria nacional, al no haber paritaria nacional, no hay piso salarial para los docentes del país. No hay lo que es el FONIR, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un monto que equipara, sobre todo en las provincias del NOA y del NEA, equipara con dinero de nación, una inyección de dinero de nación para equiparar esos salarios. No va plata destinada a los programas socioeducativos, que son, digamos, para los alumnos. Claro. Si muchas provincias, nosotros en Santa Fe estamos, hemos tenido problemas y hemos salido a reclamar por los programas socioeducativos, que son ESI, LASOS, orquestas, las orquestas infantiles, lo que era el CAJ, el CAI, FINES, todos esos programas hoy prácticamente no existen más en el país y en algunas provincias que se ha podido rescatar, el caso de Santa Fe, que hemos podido rescatar algunos, sostener a duras penas algunos, y estamos discutiendo hoy la estabilidad de esos compañeros y compañeras que trabajan en esos programas, eso es parte de esta negociación paritaria también, digamos, ese es el contexto. Entonces, si la ministra dice, o el gobierno de Santa Fe tira eso como una chicana, hay que decirle que no. Primero, que no es la provincia mejor paga, no es la provincia que mejores sueldos paga a sus docentes. Y lo otro es que hay que ver un contexto nacional que también es producto de un pacto fiscal que firmó el gobernador Ricci. Claro, en su momento. Exacto. Sí, sí. Es decir, porque acá la responsabilidad superior es del gobierno nacional. Ahora, hay responsabilidades que tienen que ver con los gobiernos provinciales por la firma de ese pacto fiscal que hizo que se aplicara, por ejemplo, y que se redujera los montos destinados a educación e infraestructura escolar. Claro. Hace un ratito me acordaba, Daniel, porque vi justamente que compartiste en tu página de Facebook en torno al jardín, que uno de los tantos prometidos, 3.000 dijo que iban a hacer. Creo que no se hizo ni uno, o no se terminó ninguno. En Baigorria hay un claro ejemplo de eso y vos lo compartiste hoy temprano en la mañana. ¿En qué está eso? ¿Cuál es la situación para comentarle a la gente que quizás hoy tiene a su niño o niña de 4 años o de 3 sin poder conseguir la salita porque no se hicieron nuevos jardines? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir que hay una ley nacional del 2016, que establecía plazos para que todas las provincias empezaran a implementar, por un lado, la obligatoriedad del secundario y la universalización de la sala de cuatros, y en el jardín, ya a partir de la sala de cuatros, la obligatoriedad dentro del sistema educativo formal. Bien, eso necesita indudablemente infraestructura, tanto para los chiquitos de nivel inicial como para los jóvenes, adolescentes de el nivel secundario. Son los dos extremos que hoy tenemos problemas en la provincia de Santa Fe, y hay localidades donde tenemos, digamos, jóvenes que no pueden estar escolarizados porque faltan lugares. Y niños y niñas de 4 años que no pueden hacer uso de su derecho a la educación, no pueden ingresar al sistema educativo formal público porque el Estado no ha... digamos, no se ha hecho responsable y no ha construido las salas que correspondían. Hasta el año 2015 hubo una construcción, se construyeron en el país más de 1.900 escuelas, digo, aparte de las 14 universidades, claro, públicas y demás, ¿no? Bueno, eso que se cortó el 10 de diciembre del año 2015 y ya en enero del 2016 se empezaron a subejecutar los montos destinados a obra. Más allá de esa promesa, la promesa de los 3.000 jardines de infantes quedó en eso, quedó en una payasada hecha en un debate por televisión o en spots publicitarios, porque no se construyeron ninguno, y donde se había empezado a avanzar, pero que ya venía con dinero del gobierno anterior, del gobierno anterior, esto hay que decirlo, al 2015, quedaron, como el caso del Jardín 327 de Granadero Baigorria, a medio construir la obra parada. ¿Por qué? Porque no le pagaron a la empresa, quedaron las paredes, el techo, el yuyal, digamos, y hay una necesidad urgente. Tanto en Gran, yo te puedo hablar también del departamento de Rosario, donde Villa Gobernador Galvez, hay una necesidad urgente de creación de jardines de infantes y de escuelas secundarias, lo mismo en Granadero Baigorria, lo mismo si vos te vas a cualquier, en Rosario, que también por supuesto, pero digo, en las localidades aledañas a Rosario, es una necesidad imperiosa la construcción de jardines de infantes o salas, que muchas veces no hay el espacio físico. Entonces, es fundamental la creación de jardines de infantes. Bueno, esto hace más de un año, bastante más de un año, que está parada esa obra. Y los niños llegan al techo, porque ni siquiera van a cortar, ni siquiera la municipalidad va y corta, pone un tractor para cortar los yuyos, para desmalezar eso, que es se va a terminar convirtiendo en una tapera si no termina la construcción. Sí. Esa es la realidad que hoy tenemos, digamos, en la provincia de Santa Fe, con un alto grado de responsabilidad del gobierno provincial en esto, porque no ha aplicado la ley como correspondía, porque no ha hecho la inversión en infraestructura que correspondía, por haber firmado un pacto fiscal que compromete las finanzas en materia de educativa, como en un montón de otros temas. Bien, bien, Daniel, seguiremos esto de cerca y estaremos atentos a ver qué pasa ahora en la reunión paritaria, pero el paro de mañana y de pasado ya es firme. Sí, sí, sí. Bien. El paro de 2 y 3 está ratificado porque es una resolución de asamblea, más allá de lo que hoy pueda pasar finalizada la reunión. En caso de haber una propuesta que merece ser considerada, bueno, se estará convocando en los próximos días y horas a las asambleas departamentales para que sea sometida a votación, y la asamblea provincial, como siempre, determinará cuál es la voluntad y la decisión de las y los docentes de la provincia de Santa Fe. Bien, muchas gracias, Daniel, estamos al tanto.